marchando, me voy de tu lado. No quiero sufrir tanto por un falso amor. No quiero el maltrato que me está matando. Prefiero estar solo que con vos llorando. Ya me marcho, me voy lejos a olvidar tu engaño. Ya me marcho, me voy lejos a olvidar tu engaño.